En conmemoración al Día Internacional de la Danza, la Red de Artistas del Movimiento RAN realiza un festival virtual con varias propuestas de bailarines, grupos y representantes del movimiento. Esta actividad inició desde el pasado lunes 27 de abril y concluye el 2 de mayo. Hemos invitado a Javier Delgado para que nos amplíe la agenda de actividades y el mensaje por el Día Internacional de la Danza, que es este 29 de abril. Gracias por acompañarnos, Javier. Bienvenido a usted. Bueno, muy buenos días. Sí, como lo mencioné anteriormente, primero la Red de Artistas del Movimiento es una agrupación que agrupa bailarines, investigadores, coreógrafos, espacios y agrupaciones de danza de la ciudad de Quito. Y este 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza, lo declara la UNESCO. Y obviamente en la situación que nos encontramos actualmente como humanidad, como país también, hemos pensado hacia dentro de la RAM qué es lo que íbamos a hacer, cuál va a ser nuestro aporte en este año. Y hemos decidido realizar una serie de actividades que van desde el pensamiento, actividades que van desde obras que se pueden ver en vivo y la generación de un catálogo que nos muestra toda la amplia gama de clases, la amplia gama de profesores que siguen dando clases desde sus casas. Y es lo que la ciudadanía puede participar desde su hogar. Básicamente, este encuentro tiene tres líneas. La primera es pensamiento y acción. Son foros conversatorios que se están dando el día 27, 28 y 29 de abril. Desde las 7 de la noche hasta las 8 y media de la noche están 21 bailarines, coreógrafos e investigadores de diferentes espacios del país. Están personas, están los Caminos Rojos de Ibarra, está Alberto Díaz de Cuenca, está Maciel Rosero de Guayaquil, Jorge Parra. Hemos tratado de lograr una agenda que aglomere muchas voces del país para hablar de cómo nos sentimos desde el confinamiento, cuál es nuestro aporte social como artistas y como bailarines en este caso para el país, para en estos momentos de cuarentena. Y un poco también tejer líneas de acción a futuro, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Y básicamente este es un espacio de pensamiento que busca generar reflexiones sobre qué es lo que nos acontece como sociedad. Se hablaba un poco también de nuestra relación actual como ciudadanos, con el planeta, con el ecosistema, con el ecosistema social también en este momento, y cómo la danza y las artes pueden ser reconstructoras un poco de este tejido social poco a poco. La segunda línea de acción en la que nos vamos a mover es de este catálogo que indicaba un poco. Hemos juntado 27 profesores de Quito y un par de profesores de Guayaquil para generar un catálogo que la ciudadanía que no conoce qué está pasando ahora en la agenda artística, un poco pueda saber, hay clases de ballet urbano, danza contemporánea, danza tradicional, danzas para niños. Hemos generado este catálogo en que la gente puede decir, yo quiero tomar esta clase. Básicamente es un catálogo que busca socializar con la ciudadanía el aporte de la danza y también tratar de movilizar las actividades que están haciendo ya los bailarines desde sus casas. Y la tercera actividad es danza desde tu casa. Son obras que la gente puede ver desde el día jueves 1 hasta el 7 de mayo y son obras de repertorio de coreógrafos nacionales, de coreógrafos muy destacados. Está Tal Vez, Marcela Correa, Fausto Espinosa con Danza Diversa, la Compañía Nacional de Danza con Lini Contorno, Sara Costa, Talía Falconi, Natalie El Goul de Guayaquil, Jorge Pardo de Guayaquil, el colectivo Z, CEDEX, Danza Contemporánea. En fin, hay un número bastante interesante de artistas. Son como 80 artistas que están colaborando en esta iniciativa de la RAM. Y ya, esta es nuestra propuesta por la Semana de la Danza. Tejer comunidad, tejer redes humanas, saber cómo nos encontramos, saber qué podemos aportar al país. Entonces, eso es un poco la propuesta de toda esta semana que se ha denominado comunidad. ¿Qué le parece, antes de conocer pues algunas novedades de estos tres ejes que usted nos ha mencionado, si nos da a conocer o brinda a la comunidad ecuatoriana y al mundo ese mensaje por el Día Internacional de la Danza, Javier? Sí, el mensaje principal es que en estos tiempos En estos tiempos de confinamiento, nosotros desde el cuerpo estamos proponiendo constantemente. La danza se ha convertido para muchas personas en estos momentos como un espacio de resiliencia, un espacio de encuentro por plataformas virtuales. La danza se transforma, la danza se ensancha en este momento, las artes en general se ensanchan. Entonces, les invitamos a la gente a descubrirse y a pensarse, en este caso a través del movimiento. El mensaje también para mis colegas bailarinas y bailarines es que nos encontremos, nos acompañemos. Son difíciles momentos para todos, pero es importante también saber y que la ciudadanía sepa que nosotros los artistas estamos aquí también trabajando, estamos aquí también acompañando desde nuestros saberes, desde nuestros sentires. Y saber que la danza en este tiempo para muchas de nosotros se ha convertido en un sostén, en un centro y un espacio que nos permite compartir con otros. Muchos de nosotros continuamos dando clases, no hemos parado un solo día durante la cuarentena y ha sido impresionante ver cómo en las casas, en la intimidad de cada casa, está danzando la mamá, el papá, los alumnos, el abuelito. Entonces, cómo la danza permite este lugar de encuentro, nos permite también reconocernos como humanos, reconocer nuestros cuerpos, encontrarnos desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista espiritual. Y eso, este es la manera en que la DAM conmemora el Día Internacional de la Danza, pero básicamente conmemora el hecho de celebrarnos, celebrarnos como humanos, celebrarnos como artistas, celebrarnos como bailarines y también celebrar el hecho de que desde este saber tan maravilloso que es la danza, podemos construir comunidad. Javier, usted había mencionado que de alguna forma esta semana servirá para el análisis de cuál es el aporte hacia el país. ¿Podría usted adelantarnos cuál sería pues las líneas de acción que ustedes están desarrollando para los próximos días? Porque tenemos entendido que todavía no hay la oportunidad para que se abran los teatros, para que se hagan programas donde haya la asistencia masiva. Claro, básicamente lo que tenemos, algunas líneas de acción, como siempre, que van desde la autogestión, desde cómo nos movilizamos como organización, y también ciertos lineamientos que le pedimos al Estado, al gobierno. Básicamente, lo que nosotros pedimos a las instituciones de cultura es el desarrollo de programas y líneas de financiamiento para creación, para investigación, para este proceso de formación que estamos haciendo también desde las casas, con la ciudadanía. También hemos visto que es súper importante considerar desde las instituciones de cultura cuál es la situación de la mayoría de trabajadores del arte con relación a la seguridad social. Casi de 7 de cada 10 artistas no son afiliados al Seguro Social, que es una situación bastante preocupante. Pero que nosotros también como organización lo que hemos decidido es seguir generando. Vamos a realizar este catálogo de clases a nivel nacional, levantando la información de todos los trabajadores de la danza que están dando clases en este momento. Buscamos socializarla desde varias plataformas. Hemos hecho convenios con algunas plataformas a nivel latinoamericano para que estas clases que se están dando se difundan lo más que podamos con la ciudadanía, y la ciudadanía también pueda reaccionar un poco y ser partícipe de estas clases, que es lo que realmente sostiene actualmente el medio de la danza. En relación a los espectáculos, por ejemplo, en esta semana de la danza que ustedes van a poder obras, también se puede realizar una donación voluntaria. En fin, buscamos sostenernos primero espiritualmente, humanamente, y también cómo esto puede movilizar mecanismos de gestión y de autogestión. También nosotros como artistas nos podemos también organizar y generar nuevas propuestas de organización, nuevas propuestas económicas. Lo potente de esta situación también es que nos permite imaginar cómo queremos ahora que volvamos a los salones de ensayo, que volvamos a las clases, a los teatros. ¿Cómo imaginamos ahora este panorama cultural que, si bien antes de esta situación ya estaba en emergencia? Esto nos permite hablar, conversar, encontrarnos y plantearnos también cuál es la sociedad que imaginamos, cuál es la sociedad que queremos. y también cómo nos visualizamos nosotros en este panorama nacional y en este panorama mundial a largo plazo. Javier, ¿qué es lo productivo que ustedes han encontrado esta época de la cuarentena? Justo de uno de los conversatorios, creo que primero ha sido este, a pesar de las distancias que ahora nos ha permitido, por ejemplo, encontrarnos nacionalmente, hablar con gente de Cuenca, hablar con gente de Guayaquil, hablar con gente de Ibarra, hacer esta suerte de conversatorios nacionales, reconocernos cómo estamos, cómo nos sentimos primero a nivel interno, y hablo a nivel del país, de las personas de la danza. La precaria situación de cultura nos ha sostenido aislados un poco, trabajando como islas desiertas. Y creo que una de las cosas positivas e interesantes ha sido justo ahora en esta comunidad, somos 90 artistas de diferentes lugares, de diferentes estilos, de diferentes geografías, trabajando iguales por una idea. Y estos foros, estos encuentros, en fin, nos están permitiendo pensar y posicionar una línea de pensamiento, una línea de acción sobre cómo visualizamos ahora nuestro ser artístico en el futuro y en el presente. Y también ha sido súper interesante entender cómo una actividad que a veces no es tan valorada como la danza o el arte en general, realmente aporta en las familias. Y hay alumnas, alumnos que dicen, si no fuera por la clase de danza, no sé, mi cuerpo está contraído, me siento mal, me siento decaído anímicamente. Pero luego de la clase de danza la gente se despierta, la gente se acciona, se encuentra con su cuerpo. La gente está haciendo clases de danza en sus salas de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, pero sin embargo le ha posibilitado un espacio para procesar todo lo que está pasando con su familia a nivel social, a nivel mundial. Entonces también ha sido importante encontrar como el poder y el valor transformador que tiene la danza y que tiene el arte. Para ir finalizando, pues nos gustaría que nos dé a conocer dónde las personas pueden ingresar para participar en este evento que ustedes están desarrollando por el Día Internacional de la Danza. Sí, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, todo se está haciendo vía Facebook Live, entonces en nuestro Facebook, que es @RedArtistasDelMovimiento, en nuestro Instagram, Red Artistas del Movimiento, entonces ahí pueden encontrar toda la agenda de lo que está sucediendo en este encuentro de la danza. Igual les invitamos, no necesariamente se tienen que ser bailarín o bailarina para ser parte de este encuentro, más bien es un llamado al público a seguirnos acompañando, como lo hemos hecho durante años en los teatros, a seguirnos encontrando. Si bien el hecho teatral, este encuentro humano es maravilloso, también esto nos invita a pensar otras maneras de encuentro, a pensar otros espacios y quizás a generar un nuevo discurso que también era tan necesario para la danza y para la arte. Como dije hace un momento, antes estábamos ya en estado de emergencia, la cultura se declaró en estado de emergencia, entonces creo que evidentemente algo tiene que cambiar y algo tiene que suceder desde nosotros, artistas, desde la ciudadanía y desde las instituciones que se dedican al desarrollo de políticas culturales. Bueno, queremos agradecer la participación de Javier Delgado, de la Red de Artistas del Movimiento, por habernos acompañado en Zona Cultura. Y queremos decirles que nosotros nos quedamos con comunidad en estos 38 años del Día Internacional de la Danza para generar redes más humanas con el arte de hacer danza. Muchas gracias a usted, Javier. Muchísimas gracias, Laura. Un fuerte abrazo a todos.